Hasta el momento todo ha sido ilegal. Van Camiseles día y año en el que no ha podido presentar algún documento en el cual ellos son los propietarios del edificio. Han estado desalojando en esta última ocasión, desalojaron, en la cual detallé el desalojo, desalojaron a tres familias. Llegaron ilegalmente con 50 personas aproximadamente, llegaron con cargadores, llegaron sin protección, sin protocolos, sin nada, llegaron totalmente a invadir el edificio. Nosotros hemos estado metiendo amparos, todo ha sido mediante un abogado, todo legal, y pues debido a que nos han favorecido esos amparos, es como han ellos actuado ya ilegalmente contra los desalojos. Es por eso que no nos han puesto ninguna atención y ninguna ayuda ni apoyo al predio. Hemos ganado como 7 amparos y aún así ellos no han respetado y llegan y no nos aceptan los papeles del amparo, ni nos aceptan ni nos presentan. Y cuando uno le pide que se identifique, no lo hacen. Solamente llegan los cargadores a romper puertas, a amedrentar, llegan con mazos, llegan con martillos, llegan con palos, o sea, llegan de una forma totalmente ilegal. Nos han hecho varios desalojos y han hecho a diferentes familias, o sea, siempre van como por tres, dos departamentos, o sea, van como de sorpresa y desalojan a los que se les antojan, o sea, en realidad no sé si llevan un orden, pero siempre llegan a desalojar a personas. En la parte de arriba estamos personas que son familias que tampoco han sido desalojadas, unas tres que no han sido desalojadas. Somos 12 familias las que estamos en la parte de arriba, o sea, no nos han negado acceso porque pues nosotros tenemos llave, nosotros podemos ingresar y todo, pero ellos metieron a vigilancia. Hay dos vigilantes que están en la parte de abajo se adueñaron de ese departamento y ellos pues nos checan horarios, checan quiénes están, checas quiénes viven. Entonces, yo quiero suponer que por ahí ellos son los que informan de quiénes se encuentran en el predio y pues es cuando llegan a hacer los abusos de desalojo. Y lo que más duele es de que están golpeando los derechos humanos de todas las familias que estamos ahí, pero pues el MP, ni Derechos Humanos, ni el PAOT, ni nadie nos ha dado la ayuda necesaria para poder tener lo único que pedimos, una vivienda digna, es lo único que hemos pedido y hemos defendido.